marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, contigo los deberes argentinos, vendemos los derechos y el dolor. Buenas tardes. ¿Qué le pasa, Giovannini? No, hey, ¿a quién llama, mozo? Atiéndelo acá, Giovannini. Con el Tano, quería hablar. Se me fue. Muy bien. Ángel de Luca es el Tano, para quien no lo conoce. Ángel de Luca acaba de terminar su programa, que es y salió corriendo porque la señora, si no duerme en la calle, dejalo. No. Lo tiene al trote. ¿Cómo le va a usted, Giovannini? ¿Cómo está usted? Aparte de querer hablar con... ¿Quiere hablar conmigo también? No, con usted también, con su audiencia. Sí, con los oyentes, con mi audiencia, todo. No, todo bien. Va, bien hasta por ahí nomás, ¿no? Bien. Bueno, ahora nos va a contar. A ver, todo qué... relativo, todo. Vamos a saludar acá a nuestro amigo Marquitos Benítez, operación técnica y puesta en el aire de este programa, y también nos da una mano con los mensajes, nos ayuda al corte de mensajes. Le doy la hora para que sepa que estamos en vivo. 4 minutos pasaron de las 19, 31 grados 6 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y quiere arrancar con los mensajes pendientes del día de ayer? Sí, vamos para adelante con los mensajes del día de ayer, así después entramos para el día de hoy. Entramos a lo que ocurrió, aconteció en el día de hoy. 4535-5999, 4535-5999. Les avisamos, el que tenga que ir por el puente de la Noria está cortado, no lo haga. Y mientras, el presidente de la Nación está recibiendo a Estela de Carlotto en Olivos. Vamos a escuchar a los oyentes que dejaron su mensaje en el día de ayer. Para Tiempo Nacional, jubilados somos todos. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Hola, buenas tardes, Jorge Macri y tú, Giovannini. Me gustaría que pudieran los obreros de la famosa compañía de luz, cuando usted lo veía en la calle que rompía para hacer service, ponía super, primero tomaban mate y después a mediodía comían asado. A no verlo, eso es lo que estamos sufriendo en la actualidad. Falta de mantenimiento a las empresas de luz y fuerza. Devuelven el día de mañana, por favor. Por eso hay tanto corte de luz. Si no, que se va a venir el invierno, que me imagino. Jorge de Vallecer. Sí, habla Clementina de Ituzaingó. A mí me parece que hacen mal en catalogar a Milagros Salas como ladrona, porque todos somos seres manejables y a ella la han manejado como han querido. Ella ha defendido al pueblo indígena que nadie lo defendía. Si alguien está detrás de esta señora, no tienen por qué condenarla, y la condenan porque les hizo frente a esos pobres desgraciados que nadie los defendía. Así que, señor. Compañeros de Tiempo Nacional, Rubén, Jorge, buenas tardes. En el día de hoy, 22 de febrero, se cumplen 4 años de la creación de la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina, adherida a las 62 organizaciones peronistas. Vaya para todos los espartanos y todos los compañeros que tuvimos presente en ese gran acto. Hola, señor Giovannini y señor Macri, la que habla es Virginia Sabán, la enfermera ferroviaria, ¿no? Y yo me pregunto, señor Giovannini, usted que es el ente principal de nosotros, los jubilados de toda la República Argentina. A muchos jubilados ya se fueron con San Pedro y muchos están quedando en el camino. Yo pienso que el gobierno de Macri ya nos tendría que pagar a todos los jubilados que nos deben el 82%, porque la verdad no nos queda mucho tiempo. Tiene razón ahí el colega. Caño 14 estaba al lado de Calenina, mano izquierda como quien va para Córdoba, pasando Marcelo T. Alvear. Ahí estaba Caño 14. Y lo que vos decís, ahí en Balcarce, pasando Belgrano, estaba Michelangelo. A ver, te le falta noche, Rubén. Bueno, un abrazo, a ver si en algún momento te voy a visitar la oficina. Néstor de Boedo, chao. Y yo mismo lo dije, que me falta noche. El momento que dije que el único caño que conocía era donde dormía cuando me echó mi señora, es porque no tenía mucho conocimiento de caño, hermano. Tardes, un abrazo a todos los que nos siguen, a todos los que nos escuchan. Habla Eva de Temperley. Un beso grande a todos y espero conocerte y llevarte algunos recuerdos de cuando éramos peronistas de verdad. Era el último mensaje, así que agradecemos a todos los oyentes. Sí. Bueno, a Eva le agradezco, hoy vino, me trajo una cierta documentación. ¿Hoy que me la quería dejar? Sí, hoy estuvo conmigo. Pero no me gustó esa frase que dijo al final, cuando éramos verdaderamente peronistas. Claro, yo creo que ella deberá seguir siendo peronista. Sigue siendo peronista, a tal punto que me trajo todo cuando ella era secretaria general de la unidad básica, me contó la historia, vino con su hija, me contó la historia de su esposo, un gran peronista, ella también, conoce, era muy amiga de Chichita Guardo, de Guardo padre, que fue ministro del general Perón en el último gobierno. Bueno, hay una trayectoria muy importante, ella era de Lanús, y de Lanús era Guardo, Ricardo Guardo. Inclusive justo le digo, mire, Guardo me mostró que estaba la esposa de Guardo a cargo de la rama femenina en ese momento, y le mandamos una carta a ella reconociéndole la secretaria general. Y yo le digo, mire, Guardo, acá está Ricardo Guardo, un libro de él, que habla del 55 al 62, justo lo tenía ahí arriba de la mesa yo, de Ricardo Guardo, que es el compañero fallecido ya y gran peronista, ¿no? Muy, muy querido por Perón, aparte, muy leal. Así que le mando un beso grande a Eva. Lo único que no le quise aceptar todos esos papeles, porque eso es un poco la historia viviente de ella. Es decir, esas son cosas muy importantes para ella, para ella y para su familia. Claro, que quieren a su familia. Claro, tiene una nietita que una nieta que es profesora de historia. Y me digo, bueno, pero eso usted tiene que dejárselo como legado a su nieta, porque son parte de su vida. Quien pasa por la vida y no deja nada de todo eso, no existió. En cambio, usted tiene una trayectoria, hizo cosas, y es importante que sus descendientes, que la continuidad suya en la vida, lo tengan como una reliquia, como una parte importante de la vida de su abuela. Bueno, me dijo, bueno, está bien, sí, si lo acepto hoy. Pero porque lo importante es que lo tenga ella, para mí es más importante que claro, lo tenga ella. Claro, pero aparte porque, su familia. Porque son cosas referidas, es una carta que se refiere a ella especialmente. A ella especialmente. No es una cosa pública como una revista, claro, como un libro, como no, algo que es otra cosa. Pero si algo que ella, cartas dirigidas a ella, cosas, entonces me parecía muy de mala acción mía tomarle todo eso y después tenerlo ahí. Cuando para ella tenía mucho más valor que para lo que yo pudiera utilizarlo, ¿no? Exactamente. Que, bueno, ahora sí, ¿podemos empezar? Sí, ¿qué le sí, parece? Sí, empieza. Ustedes se recordarán que oportunamente nosotros hicimos, como Mesa Nacional de Jubilados, hicimos una denuncia con respecto a la violación de la ley 26.425. En su artículo 8, la ley 26.425 dice que los fondos que se recuperaban de las AFJP, que eran los que fondos administrados por las AFJP, en el artículo 8 dice que únicamente deben ser utilizados para el pago de jubilaciones y pensiones. Esos fondos crean, y valga la redundancia, los fondos de garantía y sustentabilidad del sistema previsional. Esos fondos de garantía que maneja ANSES tiene una gran cantidad de inversiones, y ese dinero lo administra el director ejecutivo de ANSES. Nosotros hicimos la denuncia por el mal manejo, por el incumplimiento de la ley, porque el artículo 8 dice para únicamente el pago de jubilaciones y pensiones, porque ellos tienen excusa y dice que todo lo que entra el ANSES por los impuestos y que, bueno, esto es todo relativo con respecto del punto de vista en cual se mire, porque si una ley dice que es para los jubilados, tiene que ser para los jubilados, no para repartirlo solidariamente con alguno se le antoja. Son dos cosas muy diferentes, pero en este caso concreto, eran fondos pura y exclusivamente de aportantes, jubilados, trabajadores, que habían aportado a un sistema que después, primero lo crean, después lo destruyen, previa ganancia importante por parte de las AFJP, que las AFJP es una creación de los bancos para quedarse con la guita de la recaudación previsional, concretamente. Por lo tanto, ese dinero era pura y exclusivamente los jubilados. Entonces, el artículo 8 de la ley dice únicamente para el pago de jubilaciones y pensiones. De ahí se pagó fútbol para todos, automovilismo para todos, notebook para los chicos, para los estudiantes, y cuántas cosas más que se pagaron y que todo el mundo las conoce porque salieron publicadas, los grandes de Falco que se han hecho desde ANSES. Perfecto. El juez Martínez Di Giorgi nunca nos aceptó como querellantes. No se preocupó mucho en investigar todo esto, a pesar de todo lo que salió posteriormente, pero está denunciado toda esta situación. Ahora, hoy nos despachamos, y yo ahora me voy a preguntar también qué mierda hizo este juez Martínez Di Giorgi, porque ahora parece que, como los gatos, hacen las cagadas y después viene la diferencia del gato, que el gato hace su cagada, va y la tapa. En cambio estos, no, viene otro y se la tapa. Y le voy a contar por qué. En el día de hoy, en el diario Clarín, publican: Representantes de los jubilados supervisarán las inversiones del ANSES. Primero, ¿quiénes son los representantes de esos jubilados y quién los eligió para controlar lo que en la reputa vida ellos controlaron? Porque si ellos hubiesen participado de una denuncia como la que se hizo oportunamente con más de 100 firmas de jubilados y con el patrocinio del doctor Bergenfeld, entonces sería correcto, porque son jubilados que se preocuparon en defender los intereses de los jubilados. Sin embargo, estos jubilados los traen así de los pelos, el mismo gobierno los pone y son los representantes de los jubilados. ¿Qué representan? Van ahí, cobran un sueldo y dejan pasar y dejan hacer. Entonces, yo les voy a contar y les voy a leer lo que hoy se publicó en el diario Clarín. Representantes de los jubilados supervisarán las inversiones del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES en una reunión que tendrán en el jueves en el organismo. Esta será la primera de las 6 reuniones bimestrales pactadas para 2016, según lo establecido de la Ley 26.425, de parte de los jubilados. Ahora yo pregunto, si la Ley 26.425, que fue aprobada ya por el año 2008-2009, estamos en el año 2016, ¿usted se enteró alguna vez de una reunión donde los jubilados participaron para controlar como lo exige la ley, según esta publicación? Quiere decir que estaban fuera de la ley. Y nosotros denuncia hicimos sobre todo esto, sobre el incumplimiento de la ley. ¿Y qué carajo hizo, en este sentido, el doctor juez Martínez Di Giorgi? Un carajo. Por eso ahora vamos a estudiar si no lo vamos a denunciar al juez Martínez Di Giorgi por cómplice del vaciamiento de ANSES, porque no nos quiso tomar como querellante, y ahora resulta que todo lo que nosotros denunciamos está saliendo a la luz, pero con el agravante que pone jubilados, que supuestamente son los representantes de los jubilados, a discutir lo que nunca se preocuparon en defender. Sigo. Dice que la ley, lo establecido por la ley 26.425, establecido por la ley, es decir, que era obligatorio cumplirlo, de parte de los jubilados. Participarán Marcelo Venecia de la Federación de Jubilados y Pensionados de Tucumán y Carlos Reque de la Federación de Jubilados de Neuquén. ¿Se da cuenta? Los representantes de los jubilados, ¿quién lo conoce? Del encuentro participará además un representante del ANSES, uno de la jefatura de gabinete, 3 de organizaciones sindicales, que tampoco nunca estuvieron para defender el derecho que tienen ellos, porque ellos son parte del derecho constitucional de participar y de controlar, porque la misma Constitución lo dice, en su artículo 14 bis, será manejado por los interesados. Y la ley 26.425 habla de la representación de los trabajadores en el manejo del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Nunca los vimos. Estaba así, pero el que estaba, está preso. Había sido nombrado en su momento, como era muy amigo del gobierno, inclusive en su sindicato bancario, fue impulsada la candidatura del anterior presidente, me refiero a Juan José Zanola. Es decir, que el que tenía que representar a los trabajadores y controlar que ese dinero no fuera dilapidado, hoy y desde hace mucho tiempo atrás está preso y nunca fue reemplazado. Todo esto se lo cuento porque lo conozco del expediente, ¿eh? Porque el expediente lo hicimos nosotros, la denuncia la hicimos nosotros. Del encuentro participará además un representante de la CES, de la Jefatura de Gabinete, de tres organizaciones sindicales, dos de las entidades empresarias, era la Unión Industrial y después la Confederación General Económica, y dos de entidades bancarias, y dos del Congreso, dos representantes del Congreso. El Fondo de Garantía y Sustentabilidad está compuesto por diversos activos financieros, como títulos públicos, acciones de sociedades anónimas, plazo fijo, obligaciones, bueno, todo lo que ustedes conocen. Ahora, valores de deuda emitidos bajo fideicomisos y cédulas hipotecarias. El plan de vivienda Procrear, por ejemplo, es un fideicomiso que se fondea con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad y su gerenciamiento está a cargo del banco hipotecario, es decir, está en manos privadas, porque el Banco Hipotecario Nacional es una entidad privada desde hace muchos años y quien la maneja es uno de los pulpos de la soja, el Einstein, que en su momento, asociado con George Soros, se quedaron con la participación de Rojo y una grave denuncia, pero gravísima, de Fabián Polanski con respecto al negociado escandaloso y al robo descarado que hicieron con la adquisición de ese banco. El libro, La mafia judía en la Argentina. Ante esta situación, nosotros el jueves nos vamos a reunir y vamos a pedir concretamente una reunión. Primero vamos a hablar con nuestro abogado para pedirles explicaciones. Vamos a ir al juez Martínez y Jorge que nos dé las explicaciones correspondientes. Si no, lo vamos a denunciar por cómplice y encubridor ante el Consejo de la Magistratura. Por otro lado, vamos a pedir una inmediata reunión con el presidente de ANSES a ver quién eligió a esos supuestos representantes y cómo hicieron para elegirlos, de los jubilados. Y por otro lado, vamos, porque ahora se está pagando a los buitres, resulta que la plata que es para pagarle a los jubilados la tienen para hacer préstamos hipotecarios. Y yo pregunto, ¿la deuda que hay con el jubilado, cuándo la van a pagar? Porque acá se está pagando a los buitres, se le quita retención a las mineras. Mineras que ya están los chinos, los ingleses, los norteamericanos, los japoneses, se están matando por el litio. Pero se están matando. Pero si acá se lo llevan gratis. Y encima de eso, no pagan retenciones. Es decir, este es el único pueblo que se deja robar todo y sale a pelear por 30% de aumento de un haber miserable o de un salario miserable que está cobrando y le dicen la plata no alcanza y ellos contentos pelean y todavía aplauden cuando le dan el 35 o el 32. No quiero decir que somos un pueblo de pelotudos, pero sí somos un pueblo de mendigos. Tenemos las riquezas, las dejamos que las roben y después salimos a mendigar, que nos den algo de lo que se robaron. Miren dónde están las mineras, el progreso que han dejado. Contaminación, hay un informe, 5 ríos contaminados por el cianuro, causa que la conoce todo el mundo y que trataron de taparla. Y los ranchos que hay en los alrededores, porque no podemos hablar de vivienda digna, hablamos de rancherío, que ante una tormenta, ante un temporal, hay que asistirlos con plástico para que tengan techos. Y resulta que el litio, que es carísimo, se lo llevan de la tarola. Entonces, vuelvo a repetir, parecemos un país de mendigos. Estamos mendigando para los jubilados que le den un poquito más del 15% de una vida miserable de 4.200 pesos. cuando ellos manotean a dos manos, todo el esfuerzo y el aporte de aquellos jubilados que trabajaron toda una vida para hoy estar muriéndose de hambre. Por eso les digo, los balazos no los vamos a bajar. Si peleamos contra Alfonsín en su momento, contra el decreto 648 del 87, Alfonsín ya no está. Peleamos contra Menem y Cavallo y conseguimos el único aumento de 30 pesos cuando estábamos en la Plaza Lavalle. Y conseguimos que le dieran los bonos, aunque fue una gran estafa, pero conseguimos que les pagaran y que no que le actualizaran el salario. Vamos a seguir, peleamos contra Cristina, que rechazó la ley, la vetó, y ahora vamos a pelear con este. ¿O ustedes creen que le van a dar algo si no peleamos? ¿O ustedes creen que le van a llevar, le van a tocar el timbre a la casa y dice, mire, le actualizamos el haber porque usted es bueno, porque usted... Si no hay lucha, no hay conquista. Y si no hay conquista, en el futuro los jubilados se van a morir de hambre. El que quiera seguir, que siga. Y el que no, que haga la de él. Pero nosotros, la Mesa Nacional de Jubilados, los espartanos, los que venimos peleando desde hace muchos años, y quien les habla, por supuesto, salvo que Dios diga otra cosa, vamos a seguir peleando. Porque ya vemos por dónde viene la joda. Y esto es más de lo mismo con otra camiseta. Antes el color sería rojo, hoy es amarillo. Pero es la misma mierda con diferente etiqueta. Rubén Giovannini lo dice en Tiempo Nacional. Traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera. Sí, sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero. Muy bien, hablaba el general Perón en Plaza de Mayo. Primero de mayo de 1974. ¿Vamos? Cuando los echaba. ¿Vamos? ¿Sabe quién reapareció? ¿Quién reapareció? No me va a creer. La momia. La momia. No la de Calagardial, ¿eh? No. La momia fueron varias las de Calagardial, sí. ¿Quién reapareció? Y Carlos Menem. No me hable de Carlos Menem, que se no hablaba coherencia cuando era joven. Le apareció y resulta que ahora descubrió que a Cristina Néstor la cagaba a palo y que sí, por esa razón él sospecha que lo mató de un tiro a Néstor. Sí. Estamos todos locos, ¿la? Sí, escuché un reportaje que le hizo el periodista Torcia. Exacto. En Radio Ciudad. Está arrasando las redes todo ese sí, tema. El que salió a desmentirlo enfáticamente, sí, y diciendo que es absolutamente mentira y que él jamás vio eso y que él estuvo ahí todo el tiempo, es Fernández. No Aníbal, sino el que era jefe de gabinete. Alberto Fernández. Salió a desmentir enfáticamente a mí. Bueno, yo te digo algo que él podrá decir que es mentira, yo no, eso no veo. No, enfáticamente salió a desmentir lo del maltrato y todo eso, eso es lo que bueno, salió a desmentir. Yo eso no lo puedo tocar ni a decir si es cierto o es mentira, yo digo lo que él dijo. Ahora, lo que yo no puedo, lo que no yo creí que quería decir que había salido a desmentir lo que dijo Menem, porque lo dijo y está publicado con las palabras de él, es decir... Es un audio lo que... Sí, pero lo que dice es que le llega una versión, de que lo que se dice... O sea, no afirma nada tampoco. Bueno, no afirma nada, pero da a entender. ¿Te das cuenta? Es decir, sí, él sospecha. Yo te digo, él da una causal, un motivo. Porque al decir esto, que la cagaba a palo, está dando un motivo que podría haber para que ella se defendiera y lo matara. Ahora, yo creo que hay una denuncia. El juez tendría que llamarlo y decirle, venga, a ver, ¿usted qué sabe? ¿O no? Porque si hay una denuncia, el juez tiene la obligación de investigar. Y si hay alguien que dice, yo creo, porque dicen, porque él hacía esto con ella, bueno, venga, a ver. Está bien, menos, está bien dijo. Por lo menos que después empiezas a transpirar como testigo falso, pero que lo llamen. También dice que él, que el que se acuerde nunca estuvo con un travesti. No, estuvo con hombres, que es peor. No, eso no lo dijo. Estuvo con hombres, que es peor. Que es peor. Con hombres estuvo, que es peor. Hay ciertos rumores e infidencias de cuando estuvo preso en el barco. ¿Cómo lo encontraron a él? Muy bien. Así que sí, había... mejor que no hable porque no, mire que hay mucha gente que le conoce el Pedrigue. Había otra gente que era diplomático en Chile también y que hablaba cosas. Sí, hay un libro, desde el volcán, que salió a la venta y a las horas ya no había uno. Y cuando le dijeron de que él... Porque el problema venía porque este Espinoza Melo aparentemente salía con la mujer del ministro de Relaciones Exteriores. Yo tenía un affair con la mujer de el ministro de Relaciones Exteriores y chileno. Entonces salieron todos a getonear. Él dijo, no me hagan que hable, porque a mí me gustan las mujeres. Pero los que a mí me critican... hicieron un silencio y un mutis todos... Y ese libro contaba cosas. Así que miren, eso de que no estuvo nunca con un travesti, le puedo creer. Porque me parece. A él no dijo que no estuvo nunca, dijo que no que se acuerda. Dice que yo me acuerdo. Bueno, perdió la memoria, como el borracho. Cuando vino el tipo que le dio, ya se había ido. Por favor, bueno, sí, no. 19 horas 32 minutos, 30 grados 6 décimas la temperatura. Estamos en AM650, Radio Belgrano, 19 a 20. A ver, los oyentes que nos quieren contar en el día de hoy. Habla Carlitos Castro. Había una vez un expresidente, el de la gran cornamenta, que nos dijo, si yo decía lo que iba a hacer, no me hubiera votado nadie. Después vino otro presidente, un tal Mauricio, que tampoco dijo nada, pero aumentó los impuestos y los servicios en forma descarada. Ojo, porque puede hacer la gran cretina, saca plata del ANSES y se terminó los problemas económicos. Y colorín colorado, este cuento chino se ha terminado. Un gran abrazo a todos los espartanos, a los jubilados en general, y a Rubén y a Jorge. Señor Rubén, habla Justrit. En 1972 a mí me pusieron el teléfono y hubo vecinos que no se lo quisieron poner. Y bueno, pasaron los gobiernos peronistas, militares, radicales, con los que hicieron el Megatel. Y como es que se llama, bueno, había vecinos que no tenían, y eso que la línea pasaba. En 1987, yo ayer me confundí, Terraño quiso vender el 49% a Telefónica por 2.300 millones. Guillán decía que era soberanía. Vino Menem y la vendió por 3.000 millones en título en el año 90. No hay que tenerle miedo a privatizar o a concesionar, pero con un control de un Estado existente, no inexistente, como pasó en la década de los 90. Muy lindo programa. Una cosa es privatizar y otra cosa es regalar, mi amigo, darle el negocio servido al extranjero. Porque no sé si usted escuchó con lo que yo expliqué. Pagaron con un bono que valía el 20% de su valor y la Argentina lo recibió al 100%, porque era deuda odiosa, era deuda que había contraído el gobierno militar y estaba seriamente cuestionada en su legitimidad, porque había una investigación que no sirvió para una mierda, aunque demostró que era una deuda legítima y que a pesar de eso se siguió pagando, porque el Congreso de la Nación, los eunucos que tenemos allí o los tránsfugas que tenemos allí dentro, jamás se dedicaron a tratar la deuda externa y el informe de o el fallo del juez Ballesteros del expediente 41257, denuncia de Alejandro Olmos sobre la deuda externa, que fue enviado por la justicia con un fallo diciendo que era ilegítimo, y como la deuda era ilegítima, eran meros haciendo contable y la guita no había entrado nunca. ¿Y qué? Ellos tenían la obligación, por mandato constitucional, de tratarlo en el Congreso y no lo trataron. Hasta el día de hoy nunca se trató eso. Entonces, después de eso, tecnificaron a full la empresa. Y después la vendieron, supuestamente vendieron, la regalaron, porque le pagaron con bonos al 20% del valor en el mundo, y con una deuda de 1.600 millones de dólares, que había sido la tecnificación satelital de la empresa. Entonces reciben una empresa cero kilómetros, pero esa deuda no la paga la Telefónica, ni la Telecom. La paga el pueblo argentino, porque el pasivo estaba a cargo de Argentina. Y ellos se quedaron con todos los activos, con dando bonos a cambio de una deuda que no se debía. Hay un libro también de Alejandro Olmos que habla sobre este tema, el tema de la venta de Entel. Así que, Justrich, cuando yo hablo, escuche bien, porque cuando yo dije todas estas cosas, usted escuchó y ahora usted está diciendo, sí, de acuerdo con usted, pero no es privatizar eso, es regalar, que es diferente. Si usted tiene un coche cero kilómetro, ¿lo vendería como un coche de 20 años? ¿Y aceptaría el pago que le den con papeles sin valor? Le pregunto, ¿no? Vamos a hacer el caso privado. ¿Usted lo haría? No, seguro. ¿Y después de qué? ¿Por qué los argentinos tenemos que aceptar eso? Porque no es mío. Claro que es mío. Si yo soy argentino y eso es parte del fruto del trabajo de millones de argentinos que murieron antes que yo para que eso fuera nuestro. Lo que pasa es que no queremos la patria, no queremos el país, no los queremos nosotros mismos, ni queremos a nuestros hijos ni a nuestros nietos. Este es el problema del argentino, que vive para él y no le importa un carajo el resto. Ahora, cuando terminamos de privatizar todas las empresas del Estado, ¿bajó la deuda externa? ¿Bajó a cuánto? ¿A cuánto? ¡Subió! ¡Subió! ¿Vos entendés esto? ¿Entendés esto? Que subió la deuda externa entregando todo. Pero si ahora mismo... ¿Vos sabés quién es el secretario de minería actual? A ver, cuénteme. Y el que estuvo con Menem. El que hizo todos los zafarranchos con las leyes, todo a favor de los mineros, de la minería, de las mineras. Entonces, escúchame, sigue la joda, hermano. Por eso le digo, jubilados, yo no sé si quieren, peleamos, y si no quieren, me voy a mi casa. Ya bajé una hora de programa. Pero si en marzo veo que seguimos igual, y bueno, me voy a mi casa, veo que nadie se quiere defender, ¿y qué voy a hacer? Yo no puedo mirar contra el viento. Si la gente es feliz con esto, y bueno, sigan siendo felices. Vuelvo a repetir, están peleando y lamentándose y matándose por un mísero aumento de sueldo cuando se están llevando todo. Estamos, no hay más retención a las minerías. Se llevan todo gratarola. Si salen por Puerto del Sur, todavía hay que pagarles para que se lleven el oro. Las leyes que le hicieron. Por otro lado, le quitan las retenciones a ellos, subvencionamos a las petroleras, como si no tuvieran plata las petroleras. Hay que ayudarlas, pobrecitas. Y a los pobres jubilados, lo hacen laburar 40 años aportando y después cuando tienen que pagarle, le dicen, ni, pero no se puede porque hay menos trabajo, porque ahora el trabajo está precarizado, pero la puta madre que lo parió. Si yo soy ministro de trabajo y tengo la obligación de controlar el trabajo en negro, no de promover el trabajo en negro, entonces, si ellos mismos reconocen que hay precariedad laboral, ¿por qué no salís a combatirla? ¿Por qué no salís a controlar de que esa precariedad se termine y que se normalice? ¿Por qué ellos mismos crean el trabajo en negro? Porque en el Estado hay más trabajadores en negro que trabajadores en blanco. y estamos peleando ahí por y los otros se llevan todo Gratarola. Daniel Meilán es el secretario de Turismo. Ahí está. Que estuvo en el año 98 con Menem, sí, al frente de la cárcel. Cuando se entregó todo las leyes mineras que hay hoy para beneficiar a las minerías, se hicieron con este tipo, con Menem. Entonces, no sigue la joda, es la continuidad de la joda misma. Dentro de unos años más van a pedir que venga Martínez Díaz de nuevo. Porque los que siguieron después de Martínez Díaz profundizaron todo. Ese empezó. Pero hoy, 10 veces peor. Y lo peor, que cada una, vamos a tomar un caso, Edenor. La acción de Edenor hace 3 años atrás, estaba 1,25. Hoy está a 11,50, 12 pesos. ¿Por qué? ¿Vos comprarías una empresa fundida que no da ganancia? ¿Comprarías acciones? No. Sería loco, estúpido, comprar algo que no, si no es redituable. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué está ese valor la empresa? De la acción. El último balance de Edenor dio miles de millones de pesos de ganancia. Alguien auditó si había pérdidas, si se hicieron inversiones, si qué se hizo con el dinero, porque hay dos formas de pagar, en forma directa o en forma indirecta. Y esto te acordás que yo lo traté en su momento en Radio Concepto. No es que Edenor cuando nos cobraba la luz barata recibía poca plata. Recibía la misma plata que ahora, pasa que estaba subsidiada a través del Estado. A través del Estado. ¿Y el Estado quién es? A cada uno de nosotros. ¿Y entonces? ¿Estábamos pagando o no estábamos pagando? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que esto es...? Cuando hablan de sinceramiento... cuando hablan de sinceramiento, prepara los pañales. Porque te viene a vos la cosa. Prepara el pañal. Dicen y la pomada, para que no te duela. Es transferencia de la plata que se pagaba en impuestos y que iba al Estado y que ellos giraban a las eléctricas, y ahora directamente se ahorran el intermediario del Estado, pero van directamente a las eléctricas, que seguramente hay algún enjuague por ahí con claro, porque ellos ya no van a recibir el subsidio, entonces ellos van a usar la guita, el impuesto vos lo vas a tener que seguir pagando igual, y entonces ahora te van a hacer pagar a vos más lo que tenían que pagar ellos. Exacto. Uno y sigue, vos qué recibís uno a cambio. Sigue pagando el IVA, sigue pagando el ingreso. ¿Y vos qué recibís a cambio? Cortes. ¿Servicio? Cortes de luz. ¿Te das cuenta? Y las inversiones que tenían que haber hecho ellos con toda la guita que recibían, te la van a hacer a vos, porque ahora van a tener la guita que antes le daban a ellos para hacer la inversión, pero no ellos, la vas a hacer vos. Acordate lo que te dice este boludo. Porque hicieron así con agua y con agua, agua sanitaria, obra sanitaria. Sí, batiendo la bandera de la nacionalización. ¿Eh? Y hicieron con aerolíneas, y como hicieron con todo, y con YPF. ¿Eh? Y después viene un tarado estúpido que me llama y me dice: usted es antipatriota porque usted no quiere que se nacionalice YPF. Entonces. Lo que uno no quiere es que se nacionalice de determinada manera. Lo que uno no quiere es que te roben, porque descaradamente te robaron. Yo preferiría. ¿Cómo terminó la historia? Yo preferiría que la luz, que la energía eléctrica fuera nacional, no a través de una. No, pero comen asado, como los negros comen asado, los trabajadores. Te das cuenta que se odian a ti mismo. ¿Y te acordás como el que daba manija? No digo, pero si ahora me van a decir que para nacionalizar las empresas de luz otra vez hay que pagarle un montón de plata a determinada gente que ya cobró, que se la llevó toda, que no hizo ninguna inversión y todo, no, así no quiero. Pero si me dan a elegir la luz nacional o luz importada, quiero luz nacional. No, porque aparte está el agravante que acá nadie tiene en cuenta, que es el giro. Porque acá. Ay Dios, después de la derrota de Malvinas, el gobierno menemista, junto a Cavallo, se encargó de dar garantías de inversión a todos los países que invertían en el país. ¿Sabe lo que es una garantía de inversión? Sí, que no pueden perder nunca. Exacto. Que si no ganan... Es la misma... La misma garantía que le daba el gobierno militar a, la, a las empresas que hacían las autopistas. Exacto. ¿Eh? Entonces, esa garantía de inversión les permite a ellos girar al exterior un porcentaje de la inversión que hacen. Entonces esos son los grifos por los cuales se van las divisas del país a través de la garantía de inversión. Entonces, los tipos todos los años giran al exterior una determinada cantidad de divisas por la garantía de inversión que tienen. ¿Te das cuenta? Entonces, no solamente el manejo de las empresas, las tarifas, sino que también juega eso. Nosotros tenemos fugas por todos lados. Entonces, ¿quiénes son los que pagan esas consecuencias? Jubilados, trabajadores. Por eso estamos como estamos. Peleando por un mendrugo cuando permitimos que todo se vaya. Y, por ejemplo, donde había trabajadores en blanco, con todas las leyes cumpliéndose, había 20.000, quedaron 5.000. Y el resto se precariza. Se crearon cooperativas que después terminaron todas hecha mierda, nadie ya, y después los subcontratistas que tienen ese empleo precario, lo toman por un mes, los echan, o rescinden el contrato, viene otro, y así es que han llevado a la Argentina de la precariedad. Somos una Argentina precaria. Y la culpa de los políticos argentinos, y muchos de ellos se dijeron peronistas, como el caso del cornudo de Menem. Ahora parece que es moda llevar cuernos con los políticos, porque ahí apareció alguien con un afamado... No hagamos de esto no hagamos putería, un programa, ¿no?, de espectáculo. Bueno, no, dejémoslo ahí, porque parece que hay varios que le están lustrando ya. Escucho nuevamente en la radio... Realmente me había preocupado porque hubo mucho tiempo que no salían al aire, supongo que porque tomaron vacaciones. Es una gran alegría volver a escuchar el programa que conduce el compañero Giovannini, y con la fuerza que lo hace siempre. Un saludo para el compañero Macri. Y bueno, aquí estamos siempre en la lucha. Nunca abandoné. Hola, soy Eduardo de Adrogué. Saludos para todos. La audiencia que tenían con el Papa, ¿ya se la consiguieron o todavía se sigue esperando? Gracias y que pasen todos un buen día. Hasta luego. Me gustaría saber qué pasó con la valija de la Michetti, la vicepresidenta, que dice que estaba llena de joyas, que la perdió, que había venido de Chile, no sé, lo escuché así nomás. Pero me gustaría saber qué pasó, porque no informaron más nada, no hablaron más nada. Buen día, Rubén. Habla Fernando de Moreno. Mira, es no de creer. Hoy escuché por radio al escatológico innombrable Johano. Llamó a la expresidenta que se fue en diciembre, la llamó déspota. Él, justo él, el Johano, que nunca iba a la Cámara del Senado para votar las leyes. Pero cuando había que votar una ley a favor a la que llamó déspota, iba corriendo el Johano a votar la ley. Y ahora la llama. Buenas tardes, Giovannini y Macri, y a todos los espartanos jubilados como yo. Te quería decir, Giovannini, ¿por qué no le plantea al Momo Vanega, que anduvo el otro día con el presidente, o algo como para más o menos que nos dé un plus siquiera de 1.000 pesos para amortiguar todo lo que tuvimos que pagar, renta y todos los impuestos, que aumentaron un montón a Candelazategui? Aunque sea eso, que pida un plus como para 1.000 pesos para cada jubilado, ya que nos viene un aumento terrible. Bueno, te sigo escuchando. Que tengas una buena tarde, vos y todos los espartanos. Chao. gobierno lo único que sabe es hablar de los norteamericanos, que vengan a invertir los norteamericanos. ¿A nosotros qué nos importa si esa gente de mucha plata se vienen a llevar la plata de acá, o a comprar tierras de acá, o a comprar vacas de acá? Si nosotros lo que queremos es que se ocupe de los más necesitados y de los más desposeídos, como hizo la señora de Perón, Eva Duarte de Perón, que le dio a los más desposeídos y a los más necesitados. Así que, ¿qué me vienen a contar esos tipos que están ahora? ¿A mí qué me importa que vengan a invertir esa gente? Si esa gente están llenos de plata. Mejor que se ocupe del pueblo, que está bastante con hambruna. Hola, Giovannini, Macri, les mando un saludo, un abrazo, y va todo bien. Denle para adelante nomás. Acá voy a ser auxiliar en lo que necesiten, juntamente con otra gente, los famosos que nos bendijo Giovannini. Era sencillamente eso. Y si se acuerdan y lo apuntan, mañana cumplo años, 74 metros. Oscar el Alemán, lo mejor para ustedes. Buenas noches, Rubén, Jorge, mi amigo, es el reemplazante de amigo Espíndola, el señor Benítez, un gran abrazo a todos, le habla Jorge de Villa Ballester. Se referente a la editorial que está diciendo ahora, los únicos representantes de los jubilados es el señor Rubén Giovannini y su mesa coordinadora, de jubilado y pensionado. Eso es lo que se ha pedido la audiencia con el presidente de ANSES, o el interventor, como le dicen. Los únicos representantes de Rubén Giovannini, señores del gobierno. Nada más que eso, Jorge de Villa Ballester. Señor Giovannini, José Luis de Evita, los felicito por el regreso, los felicito por la editorial. La verdad que no sabemos cómo pensar los jubilados, ¿eh? Estamos peor que con el gobierno anterior. En la provincia aumentó más del 100% el ABL, en la provincia. Y la chapa patente, la patente de los vehículos, aumentó el 130%. Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir sobre la utilización del fondo para cualquier otro gasto que no sea para los jubilados. Me gustaría saber cuáles son los fundamentos por los que el juez rechazó la presentación. Se debería seguir intentando, porque lo que están haciendo es una malversación de fondos que pertenecen a otros y deberían devolverlo todo por ellos. Hola, sí, buenas tardes. Habla Virginia Sabán, la enfermera ferroviaria. Para el señor Giovannini, no baje los brazos, vamos a tener que seguir luchando, aunque dejemos los huesos y los jirones de nuestro organismo para conseguir lo que nos pertenece, Giovannini. Estamos en una etapa de nuestra vida que ya no nos queda mucho tiempo, pero sí le puedo decir a usted. Buenas noches, Rubén, Jorge. Están nombrando a doña Cristina Fernández, viuda de Kirchner. Bueno, durante todo su periodo de mandato que estuvo en el gobierno, lo que no se puede discutir, su dignidad y su honestidad que le quedó intacta. Tanto la dignidad como la honestidad le quedaron intactas. ¿Por qué? Porque nunca la utilizó. Por eso le quedaron intactas. Hasta luego. Un abrazo para todos. Fernando Roberto de Flores habló. Carlos de Castelar, como siempre, Giovannini, escuchando nuestro programa. Por eso yo dije los otros días, que Dios me perdone, pero acá en la justicia no actúa, porque acá esa gente que hace eso, que nos mata de hambre al pueblo, hay que matarlos a ellos, ahorcarlos, arrastrarlos, para que la justicia diga en el mundo, en la Argentina funciona la justicia. Acá no funciona, justicia es la injusticia. Porque si usted roba un pan, yo voy a ir preso. Como cuidado, capaz que me meten preso 10 años por un pan. Bueno, Carlos de Castelar, Rubanino, un abrazo. Compañero Rubén, soy Julio de Loma Verde, el Partido Escobar. Quisiera hacer una pregunta. Esta famosa deuda para los estos buitres, todo, ¿de dónde viene? ¿A quién se le dio la plata? ¿Alguien está preso por eso? ¿Algo, algún comentario se puede hacer? Gracias, compañero. Mire, estos fondos buitres habría que investigar primero quiénes son los dueños de esos fondos. Porque llegado el momento que acá se crea, se dieron bonos en pagos a proveedores, se dieron bonos en pagos a jubilados, a trabajadores, por deudas que el Estado tenía, y cuando se entra en default, mucha gente vende esos bonos, los mal vende al 20, 25% de su valor, porque eran bonos basura, entonces salieron a comprarlos. Que eso lo tenía que haber salido a comprar el mismo gobierno, porque esa sería la forma, ¿no es cierto? Se ofrece una refinanciación, aquellos que optaron por el canje, se ofrece un canje y una quita. Los que aceptaron, bueno, hoy todavía siguen cobrando porque le dieron bolo hasta 2035, van a vencer. Pero mientras tanto, los bonos basura salieron a venderlo al mercado, y en lugar del gobierno crear un fideicomiso y comprarlo al 20%, lo compraron los vivos, que son estos fondos, fondos de inversión, fondos buitre. No son buitres, ellos hicieron su negocio, como cualquier otro que va y entra en el mercado y hace su negocio. Cuando pudieron haberlo arreglado, no lo arreglaron, porque acá somos todos vivos. Pagamos abogados de los Estados Unidos, que en definitiva eran abogados que trabajan para esos fondos. Y hoy, con un fallo en contra, en lugar de buscar un acuerdo, se hicieron los guapos, y hoy se bajaron los calzones y el dolor para el pueblo siempre. Porque ahora van a crear una emisión de bonos para pagar esos fondos, y esos bonos a futuro tendrá que pagarlo el pueblo argentino, es decir, nuestros hijos, nuestros nietos y nosotros si estamos vivos. Muy bien, vamos a continuar mañana pasando oyentes en tiempo nacional, quedaron algunos, muy poquitos, ya se nos está yendo la hora. Hoy es un aniversario del fallecimiento de Pepe Arias, lo recuerda, quería pasar un minutito lo que pasaba en la Argentina cuando se hacía esta película, que era el año 41, parte de la década infame. ¡Oh, qué tal, don José! ¡Pero cómo le va, comisario! ¿Pero qué nos trae por estos pagos tan temprano? Asunto serio. Me escribió el doctor Bermúdez diciéndome que hay que ganar la próxima elección, cueste lo que cueste, y que para ello confía en usted. El doctor puede estar tranquilo, que para defender un ideal, yo siempre estoy en la trinchera. Felipe Pón que cae, libreta que deja. Bueno, pero esta vez vamos a tener que cargar un poco más la mano. Los opositores andan prometiendo a todo pasto puestos de langosteros. Si gana. La corrupción en marcha. Nombramientos de langosteros. ¡Pero qué ladrones! Por eso he venido a verlo. Supongo que usted continuará teniendo interés en que yo haga la vista gorda a sus cosas. Interés y capital. Porque comisario que se haga el filiberto como usted no he visto nunca. En fin, yo creo que en las próximas elecciones el fraude tiene que desarrollarse normalmente. Apúrese, hermano. La antesala está llena de filipipón. Muy bien, bueno, escuchamos un minutito y pico de audio del hermano José, que es la película de Pepe Arias que recordamos un día como hoy de 1967. Se iba. Bueno, había más aniversarios, los diremos en el día de mañana porque ya se nos hizo la hora. Nos reencontramos mañana a partir de las 19. Esto fue Tiempo Nacional. Ahora llega, como siempre, Somos Fútbol. Hasta mañana. ¿Cómo se fue la hora? Podés llevar la radio a todas partes en tu celular. Descarga TuneIn desde el App Store de tu teléfono, buscá Belgrano AM650 y escuchanos en vivo. Disponible para Android, iPhone y BlackBerry.